e cammina da sola tanto ultimamente che non incontro già in mi mente nada che mi dé placer. Siento la felicidad cada vez más lejos, se me van haciendo viejos sueños mágicos de ayer. Yo quería ver la vida simplemente un lugar para una simiente que plantar y recoger, con una casita blanca en la montaña y asomarme a la ventana para ver el sol nacer. Ciudad y no consigo encontrar ni un solo amigo entre tanto corazón, tanto rostro triste, tanto rostro serio, cada cual con su misterio, cada cual con su ilusión. Yo quería ver la vida simplemente un lugar y una simiente que plantar y recoger, con una casita blanca en la montaña y asomarme a la ventana para ver el sol. Okay.